Vamos a hacer una zambita que es muy, muy tocada allá en Catamarca. Para todos, bueno, para todos mis amigos que están escuchando, agradecerles a todos por conectarse, a los chicos de Villa Hortensia, a todos, la verdad. Bueno. Lejos la tarde moría, y yo con tu ausencia moría también. ¿Cómo no voy a morir sin tu amor, si se mueren las tardes sin sol? ¿Cómo no voy a morir sin tu amor, si se mueren las tardes sin sol? Sabes, muchacha, que aquí la distancia es sombra que conmigo va. Por ese valle que a la soledad le destina sin saber amar. Por ese valle que a la soledad le destina sin saber amar. Me muero lejos de ti, amor, nunca jamás lo sabrás. Cuánto lloré, pero cuánto te amé, aunque sé que no te supe amar. Y mi destino es morir sin tu amor, como mueren las tardes sin sol. Y mi destino es morir sin tu amor, como mueren las tardes sin sol.